una leyenda imposible de atrapar. Dicen que se fue por tierra, otros que se fue por mar. Él sigue dando veras, no lo busquen por la paz. Se quedaron a tres pasos de Guzmán. Lo buscaban en Los Cabos, y estaba en Culiacán. Acostumbrado al peligro, me contesto muy sereno. Mientras yo dudaba frío, se puso en el tendero. Tranquilo, mi chavalón, vine a quitarme el estrés. Señor, no tenemos tiempo, si me llevo un poco de él tiró su copa al viento, no lo volvieron a ver. En un guis descapotado por el malecón paseaba, se quitó la gorra negra, la brisa lo despeinaba. Muchas gracias, chavalón, por todas las atenciones. No fue nada, mi patrón, aquí estamos a la orden. Volverá el año que viene, ya tengo reservación. Le pusieron una jaula y el condor se le fue riendo. Aunque le corté las alas, siempre va a buscar el cielo. Lo que muy inteligente es la operación fue un fracaso. Se nos fue el presidente, como que se escapó el chavo. Se nos acabó el sexenio, nos quedamos a tres pasos. Y seguimos con más música. Y haberle causado tanto daño y a tu corazón, y por haberte ilusionado sin querer por mi estúpida locura, perdóname. besos y perdóname. Yo quisiera reponer y los momentos que vivimos para amarnos se han quedado ayer. Y por haberte lastimado sin querer, por mi estúpida locura, perdóname. Yo por ti dejo lo que tú me pidas, yo te doy mi vida entera, te la doy. Dueña de mi fortaleza y de mi corazón, lo que no quieras ver tarde o temprano besar labios en cada palabra. Muy arrepentido te diré un te amo de lo más profundo de mi corazón. Regresa hoy y yo por ti dejo lo que tú me pidas, yo te doy mi vida entera, te la doy. Te prometo tú serás la reina de mi fortaleza y de mi corazón. Yo por ti dejo de ser parrandero, no fui mujeriego y lo tomador. Me interesa hoy. Alguno de los dos ya esté casado, durmiendo en el hogar equivocado. También te han preguntado si existe alguien más y lo has callado. Tal vez estamos en vez hemos soñado una aventura. No me importan los años, amor de mi vida, yo siempre te extraño. Vamos todos, dice fuerte. Después de ti ya no volví a ser el amor. Dice, me siento, me acuesto con alguien, estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo. Después de ti ya no volví a ser el amor. Te juro mi vida, desde que te fuiste ya no soy quien soy. ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos? Estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo. Después de ti ya no volví a ser el amor. Te juro que desde que te fuiste ya no soy quien soy. ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? Se habló de algo formal. Los dos estábamos de acuerdo en que era sexo y nada. debes de ponerte triste. Ya sabes que tengo que irme y contestar si ella me llama. Soy tuyo para lo que quieras, pero solo aquí en la cama. Disfruto lo que pasa en esta habitación, pero no te confundas, no te hago el amor. No quiero que conmigo sueñes tu futuro, solo debes mirarme como diversión. A mí también me duele no quedarme más, pero no puedo hacer tu sueño realidad. Confórmate con lo que hacemos escondidas, tomados de la mano nunca nos verás. No te ilusiones con lo que nunca será. Adictivo. Disfruto lo que pasa en esta habitación, pero no te confundas. Tu futuro, solo debes mirarme como diversión. A mí también me duele no quedarme más, pero no puedo hacer tu sueño realidad. Confórmate con lo que hacemos escondidas, tomados de la mano nunca nos verás. No te ilusiones con lo que nunca será. Si tú me haces feliz, ¿qué me podría faltar? escuchaste pasado, durmiendo en el lugar equivocado. También te han preguntado si existe alguien más y lo has callado. Estamos en problemas, tal vez hemos soñado una aventura. No importan los años, amor de mi vida, yo siempre te extraño. Vamos a cantarle. Después de ti, ya no volví a ser el amor. Juntos. Siento estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo. Después de ti, ya no volví a ser el amor. Te juro mi vida, desde que te fuiste, ya no soy quien soy. Si nos vemos y nos escondemos, ¿qué tal si lo hacemos por última vez? Tú dices. ¡Arriba los enamorados! Vamos a cantar una vez más todos juntos. Después de ti, ya no volví a ser el amor. Me siento, me acuesto. Estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo. Después de ti, ya no volví a ser el amor. Te juro. Escondemos, ¿qué tal si lo hacemos por última vez? Por última vez. Un aplauso para ustedes, muchas gracias. Yeah.

voy a sacar comiendo el algo mío. Solo él puede juzgarme y perdonarme. Esta oración de mis pasos cuido, pero la sombra de la muerte me seguirá. Ser sicario es ahora mi vida. Escogí este camino. Y ya me marcho. Salí de prisión aquel y me integré a mi comando. Recé tres aves marías y me empuñé mi rosario. La cita se volvió una trampa, los socios se hicieron contrarios. Resistíamos con mal en medio del fuego cruzado, pero ellos eran demasiados. Ya no había escapatoria, cayeron todos mis aliados y vacía quedó mi pista. Los impactos fueron certeros, tres balas pasan el blindaje. Un frío recorre mi cuerpo y hay sangre por todas partes. Tú sabes que yo no soy malo, la vida me ha llevado a esto. Soy culpable y he pecado, falté al quinto mandamiento. Dios mío, ábreme tus puertas, por favor no me dejes solo. La muerte se sentó en mi mesa y siento que me toque el hombro. Plebes que siguen mis pasos, voy a darles un consejo. Valor en familia y trabajo, sean hombres de provecho. En la mafia hay dos cosas seguras, o la cárcel o la muerte. Por mala suerte encontré la segunda. Y tan solo tenía 17. Confesar que no hice todas mis preguntas, para dejarte bien claro qué fue lo que pasó. La noche que me dejaste pasaste cosas, las mismas cosas que tu amiga ya te... ¿Y sabes qué? No te voy a negar, si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más. Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias, me ganó el deseo, hubo coqueteo. Y pues yo qué hacía, no te contaron nada. ¿Qué te hace daño si no fue en tu mano? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una. Si no va borracho, y al final de cuentas, ¿qué? Veracruz lo llevo en el alma, muchas gracias. Fueron unos cuantos besos, dos o tres, me ganó el deseo, un poco feo. Y pues yo qué hacía, no te contaron más, si estuve con alguien más. Y si no fueran muchas, solo fue con una, se andaba borracho, era culpa tuya, que al final te fue. ¿Qué? trabajo, no serás como el viejo. Aunque le des muy buen trato, nunca andarás al millón. Pa' que superes mi marca, eso sí va a estar cabrón. ¡Yúbele pues! No hay un lugar en su cuerpo, menos en su corazón, donde anda este viejo derrochando su pasión. Por eso es que te aconsejo un té de resignación. ¡Vamos! ¿Qué, venga? Un té de... Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor. Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor, ¿a dónde la lleves? La llevo el viejo. No se te ocurre en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador. Mucho menos la azotea, en el baño, en el cine o en el vestidor. ¿A dónde la lleves? Y la llevé y la traje, viejo. ¿Sabes qué es lo bueno? ¿Qué pasó? Lo bueno que se vino pa'l Microsoft de Los Ángeles, California. ¡Ánimo! Vamos a cantar esta noche todos juntos, ¿ok? Bueno, ¡vamos, vamos! Te queda muy grande el saco, lo deberías de saber, porque ya tiene mis huellas de la cabeza a los pies. Sin descuidar ni un espacio, recorrí toda su piel. Yo todas mis fantasías, con ellas me las cumplí. Por si acaso no sabía, yo te lo voy a decir. Todos los gestos que hacía, de memoria me aprendí. De memoria me aprendí. Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor. Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor. ¡Ay, ay, ay! No se te ocurre en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador. Mucho menos la azotea, en el baño, en el cine o en el vestidor. ¿A dónde la lleves? Ya la llevo el viejo. Escondidos en la gran ciudad, inventando cualquier tontería. La veo solo una vez más. Otro continúa así, sin poder evitarla como un mundo. Este amor que existe entre tú y yo es la única forma de que estemos juntos. So

dice. En lujosa residencia pasa el fin de semana. Un guarache de baqueta, camino un rato en la playa. Por radio dan el pitazo, tenemos que irnos ahora. El jefe le dice al Chapo, la día nos usa la sombra. Las vacaciones se acabaron en 24 horas. Por algo es una leyenda imposible de atrapar. Dicen que se fue por tierra, otros que se fue por mar. Él le sigue dando vela, no lo busquen por la paz. Se quedaron a tres pasos de Guzmán. Lo buscaban en Los Cabos, él estaba en Culiacán. Acostumbrado al peligro me contesto muy sereno. Mientras yo dudaba frío, se puso no de entender. Tranquilo mi chavalón, vine a quitarme el estrés. Señor, no tenemos tiempo, siempre tengo un poco de él. Tiró su copa al bien, no lo volvieron a ver. En un guis escapotado por el malecón paseaba. Se quitó la gorra negra, la mesa lo despeinaba. Muchas gracias chavalón por todas las atenciones. No fue nada mi patrón, aquí estamos a la orden. Volverá el año que viene, ya tengo reservación. Le pusieron una jaula y al fondo se le fue riendo. Aunque le corté las alas, siempre va a buscar el cielo. Lo que muy inteligente es la operación fue un fracaso. Se lo cuento el presidente, como que se escapó el Chapo. Se nos acabó el sexenio, nos quedamos a tres pasos. Seguimos con más música. Perdóname,

de quién es, ¿eh? Oh. Ahora que eres un soprano, tus

cantar. O si yo te tengo a ti, me podría faltar. Si tú estás aquí, es que me gustas toda. Me gustas para siempre. Nos escondemos, ¿qué tal si lo hacemos?

Pasaron tan solo dos años y el

Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.